Yo sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y es sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin mal verde. Ella se lo pierde, todo nos bebemos hasta que no te acuerdes. Esas luces de colores pa' tu mal amor. Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones, yo te doy razones. Te olvides de ella. Nunca me equivoco. Tan boba siempre mirando su foto. Si estás yo, yo lo noto. Irritas para los corazones rotos. Falsa ilusión, no hay nadie que la comprenda. De tanto ponerte mi abrigo, siento algo cuando te miro. No, mami, no es el vino, es lo que tú y yo somos, lo que vivimos. Esa luz de colores, vete mal de amores. Hoy eres mi superestrella, pide el DJ tus canciones. Yo te doy razones. Nunca me equivoco, de modo siempre.